Bueno, decíamos que las cooperativas de vivienda celebraron la consecución del 2% para los préstamos hipotecarios para las cooperativas como un triunfo importante de la lucha de los cooperativistas. Estamos en contacto telefónico con Enrique Kahl, presidente de FUCBANK. Enrique, buen día, bienvenido. Buen día, saludos para toda la audiencia y muchas gracias por la oportunidad de difundir la voz de FUCBANK. Bueno, Enrique, cuénteme acerca de la valoración que hicieron. Ustedes se reunieron el pasado viernes, hicieron una evaluación de esto y lo celebraron. Sí, lo que tenemos es un primer retorno de encuentro con los compañeros integrantes de la Dirección Nacional, compañeros que estuvieron en la lucha de todos estos años por el 2%. Oficialmente, en la noche de hoy, nos reunimos con la Dirección Nacional para terminar de cerrar este proceso evaluatorio. Lo que sí podemos decir es que recibimos con mucha alegría el anuncio que realizó la ministra. No hace más que reafirmar que lo que estaba planteando FUCBANK desde hace más de 3 años era justo, es lo que corresponde, es lo que marca la ley del año 68 y es lo que asegura que el Estado cobre un interés razonable a trabajadores y trabajadoras que necesitan pagar un interés razonable porque su vivienda es una vivienda de interés social. Y además, en el caso de FUCBANK, se paga en unidades reajustables y es una vivienda de carácter colectivo, o sea, nunca estas unidades habitacionales, como les gusta decir a los gobiernos, van a entrar al mercado inmobiliario. Nunca van a ser producto de especulación inmobiliaria. Uh-huh. Tú decías de que el planteo lo vienen haciendo desde hace 3 años, pero la lucha comenzó antes, desde 2016, que vienen movilizándose y reclamando, ¿no? Sí, claro. O sea, este aumento indiscriminado del interés se produjo en el año 2008 con la reglamentación 2008, a partir de un decreto ministerial que elevó el interés sin ningún tipo de consulta ni tampoco de evaluación, por lo menos informada a FUCBANK, del 2% al 5.25. En el año 2008 esa norma también establecía que en el año 2018 se tenía que hacer una evaluación para ratificar o rectificar lo que se había decidido. En el año 2016, un conjunto de cooperativas empezó a prepararse, a preparar esa evaluación, y en el año 2008, cuando eso se traslada al Estado, hay algunas reuniones, pero nunca con el objetivo final de realmente evaluar honestamente y rectificar lo que se había decidido. Por eso decimos que, bueno, oficialmente, digamos, fue el año 2018 cuando se le plantea al gobierno la necesidad de revisar ese interés que es absolutamente injusto. Era absolutamente injusto. Enrique, ¿cuál fue el fundamento en aquel momento, 2008, de esa reglamentación para subirlo al 5%? ¿Cuál fue el fundamento que dio la ministra Eneida de León? Bueno, lamentablemente no lo conocemos. Nunca tuvimos, ni en las reuniones que se mantuvieron, ni tampoco cuando tuvimos la reunión con el presidente de ese momento, el doctor Tabaré Vázquez, hoy fallecido, hubo una explicación, bueno, cuál fue la paramétrica que se usó, de qué, realmente no la conocemos. Todas las veces que indagamos, nunca tuvimos una respuesta ni en las entrevistas, ni tampoco por escrito de cuál era la razón por la que se había elevado el interés. Bueno, lo cierto es que comenzaron entonces las movilizaciones de los cooperativistas de todo el país allá por el 2016, ¿no? Así es, primero a preparar y a estudiar, porque tampoco se trata de protestar porque sí, sino elaborar fundamentaciones, elaborar estudios económicos que se hicieron, se entregaron al gobierno. Es más, el gobierno de turno nos entendió que eran correctas las evaluaciones que hacía Fugman, pero que no iba, de todas maneras, no iba a entregar el 2%. Hubo actos frente al ministerio, hubo una marcha desde San José a Montevideo, desde Montevideo a Punta del Este, desde Punta del Este a Montevideo. O sea, hicimos una serie de movilizaciones que apuntaban todas a, bueno, lograr ese objetivo, que era llevar el interés a un indicador razonable. Uh-huh. Enrique, ¿cómo va a funcionar ahora esto? ¿A partir de cuándo comienza efectivamente esa decisión anunciada por la ministra Irene Moreira ahora? Bien, eso es. Te agradezco la pregunta, porque es muy importante transmitirle a los compañeros y compañeras de los consejos directivos la máxima tranquilidad. Este fue el anuncio de la ministra, el anuncio público. O sea, ya no hay lugar a dudas, ya no es la disposición del gobierno. El gobierno acaba de anunciar que los intereses van a ir al 2%. Se abre un periodo de análisis de cada carpeta, de cada cooperativa, que no incluye solo a Fugman, sino que, como siempre, Fugman lleva la lucha adelante, hace el gasto en esta lucha y beneficia a todo el sistema. En el correr del año 2023 se van a ir dilucidando, bueno, los intereses definitivos y los montos de las deudas de cada cooperativa. Por eso lo que le planteamos a los compañeros y compañeras de los organismos es mucha tranquilidad, todo sigue igual. Las cooperativas que están oblando, que están participando en la huelga de pagos, siguen depositando en las cuentas en las que le están haciendo, y los subsidios siguen realizándose por parte de Fugman. Pero efectivamente, ¿cuándo van a dejar la oblación y van a empezar a ir a su lugar correspondiente o de origen el dinero que ustedes tienen depositado en otra cuenta? Bueno, eso es lo que nos ha pedido el ministerio, nos ha pedido paciencia y tolerancia, porque tienen algunas limitaciones de personal para ir haciendo. A medida que se van cerrando las carpetas, se va trasladando los montos a las cuentas del Estado. Por eso hay que tener mucha tranquilidad, tanto por parte del Estado, que nos pidió explícitamente tolerancia, no ponernos nerviosos por cerrar y terminar de una buena vez, y nosotros sabiendo que, bueno, cada carpeta necesita su estudio, necesita saber a partir de qué momento fue que la cooperativa empezó la huelga de pagos, hacer todos los cálculos y, bueno, obtener los números finales que van a ser los que van a determinar la cuota de ahí en más. La rebaja del 2% se va a dar solo aquellos que están, en este caso, al día o con hasta tres facturas impagas, y si es así, ¿queda gente afuera o no? No. El gobierno no puede tomar una medida para unas cooperativas sí, para otras no. Por eso yo planteaba que, como históricamente ha sido, Fugman hace el planteo, da la lucha, lleva adelante las medidas reivindicativas y luego la resolución afecta, beneficia a todo el sistema de vivienda. No solamente va a ser para las cooperativas de Fugman que estaban participando en la medida, sino para todas las cooperativas del sistema. Están las cooperativas de ahorro previo, están las cooperativas de propietarios, la vivienda sindical, los contratos de arrendamiento, todo el sistema nacional de vivienda pasa al 2%. Perfecto. Enrique Kahl, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Arriba, un abrazo a todos. Y arriba la 36. Hasta luego.